hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Este Día Internacional se da en conmemoración, en homenaje a lo que sucedía a 19 campesinos y campesinas que fueron masacrados por reclamar sus tierras. Ellos pertenecían al movimiento Sin Tierra de Brasil. Fue en el año 1996 en Dourado das Carajás, en el estado de Pará, en Brasil. De Paulo, o coronel Pantoja já determinou que os policiais atirassem nos manifestantes. Nós, capão da morte, quem fugiu para a mata. Cito, o reconhecimento vai ser muito difícil, porque muitos corpos estão mutilados. Mirando ao revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Bien, y lo anunciábamos hace un momento, Julio, vamos a estar ya conectados, estamos con Mirta, integrante del MOCASE, Vía Campesina. Buenos días, Mirta. Muy buenos días. Yo necesitaría un poquito más de retorno. Sí, Mirta, bueno, gracias por atendernos, sabemos que estás muy próxima ya a partir, así que, bueno, aquí estamos. En el Día de la Lucha Campesina y bueno, viendo a ver aquí cómo está allí la cosa en el MOCASE, cómo la vienen llevando ustedes en Santiago del Estero. Sí, hoy por ser el Día Internacional de la Lucha Campesina, allá en Santiago se está haciendo unas actividades como ferias para mostrar nuestros productos que estamos haciendo. Como tipo ferias de cosas artesanales, dulces, cabeche. Y bueno, y como recordando los caídos en Brasil por la lucha. Y bueno, nosotros como movimiento de Santiago estamos todo el tiempo en alerta por el tema que se... en los conflictos de tierra, más que nada. Y también por las fumigaciones que hay. Cuando te referís a conflictos de tierra... Sí. ¿Por qué no los detallás un poco, a ver en qué consiste? Sí, siempre en las comunidades campesinas, o sea, en los lugares, en los territorios de los campesinos, siempre aparecen los grandes terratenientes con papeles, con títulos de decir que son dueños, acompañado por policías, por autoridades policiales, aparecen en las casas de la familia y que son los dueños y siempre van con orden de desalojo. Y también aparecen con topadoras y bueno, y siempre estamos en esa alerta de las comunidades. Sí, desde siempre hay atropellos. Desde el gobierno también, ¿no? En este momento los Zamora son peores todavía que los Juárez en cuanto a cómo los están poniendo en ese lugar, ¿no? De estos usan otra clase de estrategia para poder tener su poder. El juarismo lo conocíamos, no tenía esa estrategia que tiene este gobierno, porque este lo que hace es dialogar con los campesinos, sentarse con los campesinos, pero queda ahí, en palabras, que sí que vamos a solucionar el problema de tierra, que sí que vamos a solucionar a los campesinos, que sí va a haber proyectos para los campesinos, pero cuando llega el momento que tienen que solucionar el problema del campesino o cuando hay un conflicto de tierra, jamás aparece. O se hace denuncias, se presenta denuncia, pruebas de los atropellos, pero queda ahí en el cajoncito de su escritorio. Claro. No hay justicia para el campesino o para los pueblos originarios. Menos que menos. Sí, esta lucha, este año, la conmemoración de este día de los campesinos se centró mucho en la semilla campesina, en conservar esa semilla que es propia y no lo que se quiere imponer con los híbridos, las semillas transgénicas. ¿Cómo es ahí en el Melmocase? Sí, estamos en esa lucha de conservar nuestras semillas nativas, nuestras semillas criollas, rescatando lo poco que ha quedado, porque ya es muy poco lo que ha quedado de lo que veníamos guardando, y bueno, pudiendo rescatar, hacer semilleros para poder a las comunidades que no tienen esta semilla criolla ya, de poder alcanzarles y poder volver a tener nuestra semilla, ¿no? Porque ayer justamente estuve aquí en la Universidad de Luján y se estaba hablando de la soberanía alimentaria, pero si no tenemos la semilla nativa de nuestros pueblos, no tenemos la semilla criolla, no podemos hablar de una soberanía alimentaria. Uh-huh. Nosotros sí. Como Mocase estamos haciendo la soberanía alimentaria todos los días, porque al hacer un escabeche de cabrito que criamos nosotros como campesinos, al hacer un dulce de un zapallo que lo producimos nosotras, ya estamos haciendo una soberanía alimentaria. Y yo creo que la soberanía alimentaria falta difundirla, porque todos los días los campesinos y las campesinas que queremos rescatar esto y que hacemos pequeñas cosas en las comunidades, ya estamos haciendo una soberanía alimentaria. A veces los pueblos que no tenemos las semillas criollas nativas no podemos hacer una soberanía alimentaria. Los que no podemos producir orgánicamente, eso yo creo que tenemos que ver la forma, cómo podemos apoyar, podemos juntarnos para que también puedan hacer la soberanía. Sí, el tema es no solo que se pierde la semilla nativa que estaba de acorde a la zona que te mantenía la biodiversidad, sino que la semilla en este momento ahora tiene dueño y es el dueño de la semilla el que te impone qué es lo que tenés que utilizar, ¿no? Sí, sí, más que nada eso, pero todavía hay comunidades que no estamos convencidas de que nos vengan a imponer. Yo creo que hay todavía gente que han sabido conservar ese saber de nuestros abuelos, han sabido conservar la cultura, y yo creo que de ahí vamos rescatando esos saberes y podemos hacer la soberanía alimentaria. Uh-huh. Y también unirnos, ¿no? Unirnos las organizaciones sociales, los grupos de las ciudades, a luchar para que no se patente la semilla como lo quieren hacer. Uh-huh. Monsanto, bueno, muchas empresas como Monsanto. Sí. Más que nada. Había un español con el que hablamos en una oportunidad que decía esto es más o menos como patentar el abecedario, ¿no? O sea, aquí nos van a cobrar por hablar en cualquier momento. Con respecto a la semilla, tú decías sobre los saberes particulares. Y el tema cuando hablas de los saberes es porque cada región tiene que tener su semilla a la cual ya se sabe que está adaptada a la región. Yo creo que sí, cada región tiene su cultura, su semilla, y también nosotros tenemos que unirnos a eso y ver cómo producimos, cómo manejamos eso de la producción para poder tener una soberanía alimentaria para nuestro país, ¿no? Uh-huh. Porque no las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, no buscamos solamente para la comunidad o para nuestras organizaciones que estamos organizados, no buscamos para nosotros solos la soberanía alimentaria, sino buscamos a nivel país, que todas y todos puedan comer una comida sana, saludable, y bueno, hacer tomar esa conciencia, ¿no? Claro. De no ir a un mercado y comprar cosas que vienen, no sé qué tienen adentro, es una cosa enlatada, envasada, y no sabemos qué estamos comiendo. Sí, a veces también incluso la fruta que comemos fresca, tampoco sabemos lo que tiene, porque acá lo hemos dicho en varias oportunidades, y ni siquiera las moscas se le acercan ya a veces a algunas frutas, ¿no? Tú hablabas al principio de dos conflictos centrales. Uno lo describiste que era con los terratenientes y el otro con la fumigación. Sí. ¿Cómo afecta eso, el desarrollo de lo que ustedes están haciendo en Santiago del Estero? Sí, un poco muy riesgoso en el tema de las fumigaciones, porque a veces hay comunidades que están muy cerca de los sembradíos de soja, de maíz transgénico, y el tiempo de la fumigación llegan a morirse las plantas que nosotros sembramos. Como no es resistente a esos venenos, entonces fumigan y bueno, y nos queman el sembradío de los campesinos. Pero todavía hay comunidades que están un poco retiradas, que se puede lograr de hacer la producción campesina. Uh-huh. Y en eso hacemos denuncia cuando hay tipos de fumigaciones, pero siempre las denuncias a veces quedan encajonadas y no se toma una decisión del parte del gobierno, más que nada provincial, de ver cómo se puede solucionar esos problemas. Uno de los temas que me parece que es muy importante es cómo hacen para que los jóvenes no se vayan de las comunidades y sigan con esos saberes. Sabemos que hay una formación política y también hay una escuela agropecuaria y hay una universidad campesina. ¿Cómo es eso? Contanos un poquito. Sí, en nuestra sede, en nuestra central de Quimilí, que es en Mocase, hay una escuelita de agroecología, a donde van más de 100 jóvenes este año, y ahí también se enseña o se comparte los saberes de nuestros viejos, se rescata eso y se va transmitiendo a los jóvenes. Y bueno, se están una semana ahí en la escuela, y después es una semana al mes la escuelita, y el resto de días que quedan en el mes trabajan en las comunidades. Los jóvenes se llevan tarea de ahí de la escuela para hacer en la comunidad, y bueno, creamos fuentes a veces de trabajo para que ellos se queden, trabajen para ellos mismos, y así podemos retener a los jóvenes. También se sale por las comunidades a hacer talleres con los jóvenes, y bueno, y ahí vamos como haciendo la formación, ¿no? Uh-huh. Ahora este año vamos a hacer que haya una materia de formación política en la escuela de agroecología, porque eso todavía no se venía dando, y ahora sí vamos a tener eso también, a donde los jóvenes puedan conocer sus propios derechos, que decidan ellos su manera de vivir. Y bueno, y logramos que se queden, muchos jóvenes están quedando en las propias comunidades, en los propios territorios, haciendo su laburo para ellos mismos. Bien. Con respecto al agua, Mirta, hace un tiempo, que es un par de años, nos decían que tenían problemas con las napas contaminadas, que andaban pensando en poner aljibes. No sé si eso se resolvió. Sí, en varias comunidades se hizo aljibes para almacenar agua de lluvia, porque la agua que sacamos de los pozos subterráneos, vamos a decir, están, tienen mucho arsénico y también están, hay comunidades que están muy cerca del sembradío de soja, que todo el tiempo están tirando veneno. Claro. Y ya está las napas de agua contaminadas. Y bueno, el tema es a veces que las, hay comunidades que están muy cerquita, como digo, de las fumigaciones, y también hay problema cuando para levantar el agua de lluvia. Claro. Porque pasan las avionetas fumigando y a veces el veneno cae arriba de los techos, y cuando llueve eso va al aljibe. Entonces también es un peligro para las, para la, las personas, más que nada para los ancianos, niños, que tenemos en la comunidad Lote 4, tenemos una chica que ya tiene problemas en la piel, porque ellos están muy cerca de la fumigación, muy cerca de la soja, y cada vez que hay una fumigación, esta chica tiene problemas en la piel. Es como una cosa que es como una quemadura, que se le hace un, la piel roja, es como que le sale el, la piel. Y sí, bueno, tiene que venir al médico porque no, no puede aguantar el ardor. Claro. Y se hizo estudio y sabemos que es de los venenos, se hizo denuncia, se llevó pruebas, pero no pasa nada, siguen, siguen con las fumigaciones. Claro, bueno, hay un fallo que lograron las madres de Ituzaingó. Esperemos que algún otro juez lo tome, porque ha sentado precedente, ¿no?, sobre fumigación, sí, sí, por lo menos para lo inmediato, ¿no?, claro, que sería parar hasta ahí. Mirta, nosotros te agradecemos mucho la conversación esta mañana. Sí, no, la agradecida soy yo por haberme invitado para que les cuente un poco la experiencia de nuestra organización. Y bueno, como digo, hoy por ser el Día de la Lucha Internacional Campesina, bueno, gracias a ustedes. Y bueno, un mensaje les quiero dejar a las organizaciones sociales, a los grupos, bien, a la ciudad, que no bajen los brazos, que sigan luchando, porque vamos por un buen camino. Y sin luchar no podemos lograr nada. Y todo hay que tener fe, esperanza de poder cambiar esto. No es fácil, no es de hoy para mañana. Es un largo camino, pero bueno, luchemos y vemos qué, qué resultado. Por lo menos para dejarles algo para el futuro que viene, ¿no? Para las generaciones que vienen. Gracias, Mirta. Muchas bueno, gracias. Gracias a ustedes y bueno, un saludo desde el Mocase, Vía Campesina. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Estuvimos comunicados con Mirta, integrante del Mocase, Vía Campesina, como lo acaba de decir. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.